Buenas tardes, este es un nuevo programa de Conciencia. Es un programa de ciencia de la radio La Correntada. Es un programa donde hablamos de cuestiones así científicas, de tecnología, de la vida de algunos científicos. Y bueno, siempre que podemos traemos algún invitado. Y hoy tenemos a una investigadora de INTA San Pedro, Alejandra Bernárdez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ale, muchas gracias por venir. Hacía mucho que te teníamos invitada y bueno, por distintas razones no pudiste venir y bueno, me alegro mucho que hoy hayas venido. Sí, yo también, me animé. Bueno, nosotros hay un tema que siempre a todo el mundo le interesa en San Pedro, que es el tema del agua, de la calidad del agua, y bueno, más que todos, siempre se ve desde el punto de vista por ahí del agua potable, pero hoy vamos a hablar más que todo de lo que vos estás estudiando, que es la calidad del agua para su uso agronómico, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos a pedirle a Tomás Cordobés, que está en la operación técnica. Buenas tardes, Tomás. Que nos diga los teléfonos de la radio, cómo se puede escuchar por internet. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, los teléfonos son el fijo, que es el 437-393. O si no, mensaje de WhatsApp o de texto al celular, que es 15 55 55 87, y pueden escuchar por internet en www.lacorrentada.org.ar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos decir del agua. Por alguna razón, vos, tu puesto de trabajo es decidió el INTA tener una persona que se dedique a estudiar el agua, ¿no es cierto? ¿Por qué será que fue tan importante que vos te pongas a estudiar sobre el agua? Bueno, en realidad, bueno, cuando empecé a trabajar en INTA, el puesto se crea como un área de vacancias, porque en teoría no había, bueno, en teoría no, sino que no había un profesional formado en esta temática. Y entonces, bueno, lo que se propuso en mi ingreso fue trabajar en lo que es la temática del agua, en todo lo que es cultivos intensivos sobre todo. Y bueno, también lo que hicimos fue preparar un plan de estudios, fui a estudiar a Mendoza, ahora estoy con la tesis. Y más que nada era porque llegan muchas consultas al INTA sobre el tema de la calidad del agua y los cultivos. Bueno, y vamos a hablar un poquito, entonces vamos a empezar hablando del agua para riego. ¿De dónde sale el agua que nosotros usamos para regar? Bueno, en general lo que se debería hacer es tener todo lo que es las perforaciones de los campos en el acuífero, que vendría a ser el Puelche, no así el Pampeano. Y en teoría lo que se hace, bueno, se hace la perforación. ¿Por qué es eso? O sea, que primero voy a explicar a la gente qué es un acuífero, porque no todos por ahí saben qué es un acuífero. Es una napa. En realidad, por ahí, para verlo desde el punto de vista sencillo, es de donde uno extrae el agua. Uno en general lo que hacen es suelen hacer un pozo y hacen la excavación. Entonces, a medida que vas en profundidad, empiezan a aflorar los diferentes acuíferos. O sea, empezás a sacar aguas de diferentes calidades de acuerdo a la profundidad a la cual vos haces la perforación. Hay una, lo que es superior o que está más, a menos profundidad, lo que le dicen el acuífero pampeano. Y que en teoría es un acuífero libre y por ende no se recomienda hacer la extracción desde ese acuífero, pero sí del Puelche, que es un acuífero semiconfinado. ¿Qué significa un acuífero libre? El tema es que el acuífero libre va a recibir todo lo que es, las recargas a partir de todo lo que viene, por ejemplo, de las producciones, cuando hacen algún tipo de aplicación, ponele de fertilizaciones o algún tipo de agroquímicos. Lo que hace el agua que viene del acuífero más superficial viene cargada con todos esos elementos, por decirlo de alguna manera. En cambio, el Puelche lo que tiene es que, al ser semiconfinado, tiene menos posibilidad de estar, entre comillas, contaminado. No sé si se llega a entender. Semiconfinado. O sea, que es de mejor calidad también. Que es porque los acuíferos son como ríos subterráneos o bolsas, claro, de agua que hay en el exactamente, suelo. Exactamente, sí. Bien, entonces, ¿semiconfinado qué significa? ¿Que no tiene comunicación? Que en realidad, hay en lugares en los cuales está completamente, no está comunicado con respecto al pampeano, en algunos lugares, porque en sí la recarga de ese acuífero es el pampeano también. Ajá. Entonces, lo que en realidad por ahí tiene que quedar más claro es que las calidades, en los, digamos, la calidad de agua que vos sacás de uno o de otro, es mejor cuando vos lo que haces es la perforación en el pampeano. Uh-huh. Perdón, en el puelche, en el no puelche. En el pampeano. Lo que tiene que el pampeano, al estar en, digamos, en menos profundidad, hace una perforación, en teoría, es mucho más barato también. Más económico. Exactamente. ¿Y cómo tiene que ser esa perforación? O sea, ¿hay algún tipo de reglamentación de cómo hay que hacer la perforación? Existe, o sea, reglamentaciones. El tema que, por ejemplo, acá en lo que es, o sea, están las empresas que hacen las perforaciones y ellos llevan todo un registro. Pero no, yo la verdad es que no sé si, digamos, puede ser público. Eso la verdad no tengo idea. Pero tiene que ser encamisado, ¿no es cierto? Tiene que tener sí, una... tiene que cumplir, sí, tiene que estar encamisado y, o sea, tiene que hacerles controles también de la calidad del agua. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y en otros lugares que hay algo que a mí siempre me asombra cuando vamos a otros lugares de donde no tenemos estas napas, que es lindo ver que los productores tienen turnos de riego, ¿no es cierto? Que tienen sí, una cantidad de agua... En Mendoza, es uno de los casos. Y el tema es que, digamos, lo que tiene que ver con el agua, que es muy distinto. Ellos lo que tienen son turnos de riego. Tienen también consorcios de regante, o sea, la gente se reúne y se ponen de acuerdo, ¿sí? De qué cultivos van a hacer, cuánto van a regar, cuándo le va a llegar el agua, cuánta agua le va a llegar. Es otro tipo de organización. O sea, no tienen... igualmente hay algunos cultivos que hacen que tienen perforaciones, usan agua de perforación, pero no es lo más común, digamos. Lo más común en Mendoza es ver todo este sistema digamos, de riego. Así por acequia sería, uh-huh. Si no me equivoco. Sí. Bueno, y después tenemos también que se puede... ¿Qué otro tipo de agua, origen de agua podemos tener? Tenemos el agua del río, ¿no? Se puede usar para regar. Puedes usar agua de río, después... bueno, tenés el agua de pozo, el agua de río. También lo que puedes hacer es juntar agua de lluvia en el caso que, digamos, sea de interés o porque ves que los cultivos no resultan con el agua de pozo. Una de las posibilidades es usar el agua de lluvia. Bueno, después vamos a explicar un poquito cómo se puede armar un sistema de colecta de agua de lluvia, bueno, que también tiene que ver no solamente con la producción, sino con las plantas que tenemos en nuestra casa. Okay. Bueno, ¿tenemos algo de música para escuchar? Algo que nos vino a convidar a Alejandra para escuchar. A ver, ¿qué puede ser? ¿Eh? De las bandas que nos recomendó Alejandra, Estelares, bueno. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente. Cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón. El corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años blancos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Resulta que no sé si podré sanarme. Me quedan pocas cosas. Si las enumero sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. No sé si podré sanarme. Yo como la propaganda de los cigarrillos, eso, Bilus y Subí, ¿te acordás? Avisamos por las dudas que está Juancho Correa acá acompañándonos en el programa, que la conoce Alejandra, entonces se sumó. Yo justo venía a una reunión que tenemos acá para armar un evento, estamos ahí con el Negro Ceja y alguna gente, para un evento para el 16 de febrero, venimos muy adelantados. Muy bien. Organización, y bueno, pasé por acá a saludarla a Tommy. Vi una, yo cuando entré en el INTA, una de las chicas más lindas que conocí dentro del INTA fue Alejandra. Qué grande, pero muy bien. Así que bueno, simpática. simpática. Bueno, Ale, viste, y así que bueno, después Ale, entonces tirará el número al aire para los admiradores. Saquen en una foto y pónganla. Porque ya la verdad sacamos, que, ya la publicamos. Bueno, todo. Bueno, entonces todo lo que bueno. Estén escuchando, que entren a la página. Y miren que no estoy tan errado en estas cosas. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Juancho, así que bueno, gracias. Sigo porque, bueno, y a las 8 nos encontramos sí, acá. Sí, a las 8. Sí, sí, sí, te querés te puedes seguir y te quedás con nosotros hablando más que de agua, de algunas otras cosas para tomar. Cerveza, nos puede dar algunos datos. De otras. Bueno, Juancho, muchas gracias por la visita. Chao. Bueno, entonces, algo de que podemos explicar a los que están escuchando la radio es que el agua, hay distintas calidades de agua, que parece raro, porque uno ve el agua, a menos que tenga algunos problemitas general, dice, bueno, que todo el agua le parece la misma, pero no es así. Claro, no es así. En general, cuando uno habla de calidad de agua, siempre está enfocado en objetivo, porque un agua de muy buena calidad para una cosa, por ahí no es de buena calidad para otra. Por ejemplo, un agua de buena calidad para riego no quiere decir que sea un agua de buena calidad para consumo. Uh-huh. O para los diferentes cultivos. Hay cultivos que tienen diferentes especificaciones con las cuales no podés realizar, digamos, no los podés hacer con la misma agua que, ¿entendés? Que todos los cultivos. Bueno. ¿Y cuáles serían esos? ¿Cuáles son las características más importantes del agua que se estudia? Si un productor, en general se le aconseja, ¿no es cierto?, hacer un análisis del agua. Sí, en general lo que tendrían que hacer es un análisis del agua antes de iniciar el cultivo, uno en el medio, para ir monitoreando más o menos cuál es la calidad del agua que está usando. Y cuando uno lo que tiene que hacer es llevar una muestra a un laboratorio y pedirle que le hagan las determinaciones que son específicas para riego. Cuando uno habla de determinaciones, en sí lo que está haciendo es hablar de diferentes rutinas de laboratorio que dan un resultado. Entonces, lo primero que cuando entra una muestra al laboratorio, lo primero que se le hace es pH y conductividad. Cuando uno habla de pH, lo que está hablando en realidad es de la acidez que tiene el agua. El pH se mueve entre, sería 1, 7 No, me estoy confundiendo. En realidad lo que hay que tener más en claro es que tenemos un pH neutro, sería un valor de 7. Uh-huh. Por encima de ese 7 vamos a tener un pH alcalino y por debajo un pH ácido. Eso es uno de los del primer parámetro que se mide en laboratorio. Y en realidad lo que eso implica es la disponibilidad que va a tener la planta de nutrientes. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el agua de San Pedro, ¿qué pH suele tener? El agua de San Pedro, por ejemplo, las que nosotros usamos en el, digamos, en la experimental, tiene un pH de aproximadamente 7.35. A veces depende si está en tanque o no, por ahí puede llegar a tener 8, 8.5. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tipo de agua es entonces alcalino? pH 8 es alcalino. Claro, lo que tiene es que el agua lo que va haciendo es, o sea, no es un agua en sí favorable o lo que... No sé si es favorable la palabra, pero lo que no hace es un agua que tenga no le da disponibilidad de nutrientes a los cultivos en sí. Uh-huh. Porque uno lo que tendría que tener, a los cultivos en realidad le gusta estar en un medio que el pH tendría que estar entre 5 y 5 y 6. Uh-huh. Y ya el agua de por sí se empieza a correr de ese valor. Y después, otro de los valores que se mide en el laboratorio es conductividad, que tiene que ver con las sales. El agua acá de San Pedro está alrededor de 0,85, o sea... no llega a un punto de conductividad en decisimen por metro. ¿Y eso qué significa? Eso en realidad no es tan malo, porque en sí tiene un contenido de sales, que es necesario en sí, pero el problema en sí del agua es el... No sé si es el problema la palabra, pero lo que lo caracteriza es tener un pH elevado, más que una uh-huh. conductividad elevada. Uh-huh. Y después, otra de las características que tiene el agua que se utiliza para los cultivos es que es bicarbonatada sódica. O sea, que tiene muchos bicarbonatos, por eso el pH elevado, y tiene gran cantidad de sodio en proporción con todos los cationes. Bueno, eso no sé cualquier si oyente lo puede entender, porque nosotros en San Pedro el agua tiene, viste, que tiene sarro, viste, Tomás. Bueno, claro. Eso tiene que ver con lo que vos estás contando, ¿no es cierto? Claro, lo que se te deposita en la pava. Oh. Bueno. Tenía la pava blanca. Porque vos, por ejemplo, que sos de Buenos Aires, el agua en Buenos Aires no hace eso. No, el agua en Buenos Aires, con respecto a los análisis que yo había hecho con la que tomamos acá, tiene una característica, tiene mucha cantidad de cloro. No así la de acá, no tiene tanta cantidad de cloro. Uh-huh. Pero no, bueno, en mi caso es porque el agua que yo tomé de Buenos Aires era agua de sistema de agua potable. Uh-huh. Y las sales yo ahora no recuerdo, pero no llegaba, no era tan elevado. Porque o sea que era agua de red. Es de río, ¿no es cierto? El agua de capital. Sí, pero el agua que yo tomé el muestreo en ese momento, cuando había hecho algunas pruebas, era agua de consumo, digamos, ajá, era agua potable. Bien. ¿Y qué es lo que hace que el agua que está en el acuífero, por qué se llena con... por qué tiene sales? Porque ¿de dónde salen esas sales? El agua tiene una característica que lo que hace es toma la característica de por dónde pasa. Uh-huh. Entonces, cuando en el acuífero lo que hace es ir recorriendo diferentes caminos en los cuales hay material, digamos, puede haber rocas o algún tipo de material que desprenda estas sales. Entonces, el agua cuando pasa, lo que hace es las toma y va tomando la característica del lugar por donde pasa. No sé Bien. Si se llega a entender. Sí, sí. Bueno, eso inclusive tiene que ver con el tema de las contaminaciones, que a veces aparece en un lugar una contaminación que se pudo haber producido en un lugar lejano. En otro y en lugar. Un tiempo también claro, lejano, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y además también por ahí en el mismo acuífero tenés, o sea, por ahí un productor que saca agua en un lugar tiene una calidad que no es la misma de otro productor que está alejado por ahí, aunque los dos saquen del mismo acuífero, porque tiene mucho que ver con la conformación de donde también se recargan y se descargan estos acuíferos. Uh-huh. Entonces, en general, lo que hace el agua cuando empieza el recorrido es ir cargándose de diferentes materiales hasta que llega a la zona de descarga, no sé si más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, y quiero otra cosa que te iba a preguntar. El agua... tenemos entonces pH y conductividad eléctrica. Sí, ¿no es esos son los primeros que hacemos, es lo primero que uno va a hacer en el laboratorio. Bueno. Y en esta zona hay algo que es importante, en general los pH no van a encontrar agua que tenga un pH de 5, 5, 6, o sea, es normal cuando uno vaya a hacer un análisis de agua en esta zona de que sea de 7, 7.5, 8 quizás, o sea, tampoco es para alarmarse porque es el agua que uno tiene para realizar los cultivos, ¿no? ¿Pero hay agua de pH así cercano a 6? y depende de dónde lo saques y qué tratamiento le hagas, uh-huh. porque por ahí un agua, ponele, si por ejemplo, si agarras en un tanque y lo acidificas, el agua va a tener un pH más bajo. Uh-huh. Vas a estar trabajando con un agua de un pH 5, 5, 6, o el que a vos más o menos lo puedas regular. Bien. Bueno, y vos ahora, desde que estás trabajando en el tema, ¿has observado, digamos, problemáticas asociadas a la calidad del agua en la zona nuestra? En realidad, es una postura muy personal. En mi caso, para mí el agua que tenemos no es un agua mala, como dicen que es agua de mala calidad, sino que el tema está en el agua que uno tiene, realizar un manejo que sea favorable para el cultivo, porque hay cuestiones que uno puede manejar en el agua que es muy posible que realizando esos manejos uno pueda tener un cultivo de calidad. ¿Sí? Uh-huh. No sé si se llega a entender, sí, pero sí, sí. En sí el agua, o sea, es como englobar que algo es malo, en realidad, es como que, no sé cómo decirlo, pero... Como que la culpa es de uno, digamos, por someter a la planta a una situación que... Y porque además también decir que solo es el agua, cuando uno tiene un montón de cosas en el medio, que tiene que ver con el suelo, con los manejos, es como decir, bueno, no, es la culpa del agua, entonces yo no uh-huh. puedo hacer nada. Y en realidad hay manejos que permiten que uno tenga mejores cultivos o cultivos de mayor calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos los suelos nuestros, que son suelos pesados, ¿no es cierto? Que tienen sí. mucha arcilla. Entonces nosotros, una característica que vemos es que cuando un productor trabaja en un invernadero, como el techo del invernáculo no le permite lavar el suelo, debido al uso del agua nuestra, claro. se empiezan a acumular sales, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde entra todo el tema de... ¿cómo se podría evitar que el suelo se vaya salinizando? Bueno, en principio, en nuestro caso nosotros más ahí en INTA trabajamos con sustrato y maceta. Así que, pero por ahí hay prácticas generales de riego para cultivos en invernadero que pueden ser como colocar drenajes en los uh-huh. invernáculos. Después también, en algunos casos, lo que se hacen es se abre el invernadero por un tiempo cuando uno no tiene cultivo y se deja que al llover empiece a lavar. Y bueno, eso lo que tiene es que demanda tiempo y es un tiempo en el cual vos no tenés cultivo en el invernáculo. Pero después también, en todo caso, lo que se podría llegar a hacer es empezar a juntar agua de lluvia y ver cómo responde los cultivos ante el usar ese tipo de agua en suelo. Bien. ¿Y qué vendrían a ser los drenajes? ¿Qué significa un drenaje? Poner un drenaje en un invernáculo. Como manera gráfica es lo que uno tendría que hacer, como uno ya el suelo de un invernadero ya está removido, lo que se hace es, se hacen unos, como unos canales en profundidad en los cuales se coloca es como un caño, son esos naranjas que parecen medio flexibles, uh-huh. bastante grandes, en los cuales lo que hace uno después los tapa y por encima o el medio coloca las líneas de cultivo. Entonces cuando uno riega, lo que hace es el agua que se empieza a drenar pasa directamente por esos, digamos, por esos caños, entre comillas, y como uno los va a colocar de una manera en la cual va a favorecer ese drenaje, tiene que colocarlo con cierta pendiente para que eso desagote en algún curso en que nosotros donde podamos sacar el agua. Y de uh-huh. esa manera uno lo que está haciendo es favorecer ese drenaje y la acumulación, digamos, y evita la acumulación de sal. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a dar un ejemplo que es algo que sucede mucho en una casa. Llevar este ejemplo que vos nos estás dando el invernadero a una maceta, que es muy común que la gente tenga plantas en maceta. Mm. Y muchas veces la gente se preocupa porque la planta empieza a tener los bordes oscuros, ¿no? Claro, se empieza como a quemar. A quemar, bueno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí lo que está pasando es que en esa maceta y en ese sustrato, suelo, depende de lo que sea el contenido, que digamos en qué medio esté la planta, se empiezan a acumular sales. Eso ya puede ser porque uno riega y deja que la maceta se seque completamente y después vuelve a regar. Entonces de esa manera lo que hace es favorece la acumulación y no hay un drenaje constante. Y después también, en todo caso, a veces lo que uno hace es juntar el agua de lluvia, regar con agua de lluvia, porque el agua de lluvia lo que tiene es que no está cargada con iones, entonces pasa lo mismo que cuando es lo mismo que pasa con el acuífero. Cuando el agua de lluvia pasa por la maceta, lo que hace es arrastrar esas sales, o sea, toma la característica por el medio que pasa y después la sacas de ese sistema, digamos. Uh-huh. Así que bueno, una manera de resolver entonces es que la gente empiece a juntar agua de lluvia. Sí, a nivel, ¿no?, digamos, de lo que es case, digamos, para una casa, y si es tu planta, se puede, no hay problema. Y si no, la otra es hervir el agua, dejar que se haga la costra bajo de la pava. Entonces ya tiene menos bicarbonatos el agua que vos incorporás a la planta, los cloruros también no están. Pero bueno. Bueno, y también está el tema de que podemos explicar, si querés. Después escuché un poco de música de vecinas, que estoy intrigada con esa música de vecinas. Es cómo son los aparatos de ósmosis inversa, ¿no? Que es otra... Por lo menos que explicar que existen esas posibilidades, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿vamos a escuchar algo de vecinas? No tenemos nada de vecinas. Bueno, ¿y tenemos otro tema de estelares? Ah, dale. Bien, bueno. Buenísimo. Tu recuerdo. Bueno, acá estamos nuevamente con Alejandra Bernárdez hablando del agua, de la calidad del agua. Y estamos hablando que hay algunos sistemas, ¿no? Tecnología que sirve para resolver algunas cuestiones que... Claro, para por ahí disminuir todo lo que es la carga de sales en el agua, como pueden ser los equipos de ósmosis, o bueno, otra cuestión también puede ser recolectar agua de lluvia para bajar la... Lo que se hace cuando uno recolecta agua de lluvia y la mezcla con agua de pozo es un efecto de dilución. Entonces lo que suele pasar es que el contenido de sales se reduce por adición de un volumen, digamos, de agua. Los equipos de ósmosis son unos aparatos que algunos viveristas compran, que dependiendo, ¿no?, de la posibilidad económica que tienen. Claro. Y liberan, sacan las sales del agua. Sacan las sales del agua, entonces lo que generan es un agua con menor contenido salino, que uh-huh. es favorable para todo lo que es el, para los cultivos de vivero. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar un poquito de vos, Alejandra, a ver, que no te preguntamos nada. ¿Dónde? Primero te vamos a preguntar por qué estudiaste agronomía. ¿Por qué estudié agronomía? Fue muy divertido porque estudié agronomía. En realidad, en la secundaria tuve un profesor de... Era mi profesor de química y una vez, yo en su momento estaba en la secundaria y también trabajaba, y hablando con él empecé, le transmití mi duda, es que no sabía qué estudiar, porque en realidad yo iba a un colegio que era perito mercantil y en teoría iba a estudiar economía, y me fui dando cuenta que con el transcurso del tiempo es como que no me llenaba, no me gustaba, y no sabía si iba a seguir estudiando eso. Y cuando lo hablo con él, él me había dicho, ¿y por qué? Me dice, no probás, me dice, me comentó la carrera, y me acuerdo que me había dicho, además me dijo, en agronomía me dice, hay muchos chicos lindos, me dijo. ¡Ay, qué grande! ¡Muy bien, muy bien! Eso se fue, pasó. Me acuerdo siempre de mi profesor, mirá, Rach se llamaba. Mira el tipo, muy bien, qué piola. Fue muy, muy divertido, y después empecé como a mirar los planes y... Y me parecía que trabajando por ahí era una carrera que era alcanzable, digamos, hacerla por ahí, no en el tiempo que lo hacen, digamos, aquellas personas que no trabajan. Y bueno, y agarré y me animé y bueno, y empecé. Estudié ahí en la Facultad de Agronomía en Buenos Aires, en la UBA. Y bueno, tardé un poco más que el promedio en egresar, pero bueno, terminé. Así que bien. ¿Y dónde trabajabas vos cuando estudiabas? Yo hice de todo. Trabajé desde... empecé en realidad cuando empecé a trabajar, empecé con una pasantía en McDonald's. Soy de esa gente que trabajó en los McDonald's. ¿Te dieron el premio del mes? Tuve el premio mejor empleado del mes y lo gané porque hay unos McDonald's en Buenos Aires que tienen son como peceras, que la mayor parte de los que son automac, que son todos vidrios. Entonces lo que yo hacía a la mañana cuando iba era limpiar muy bien los vidrios. Entonces me había ganado. Me gané el empleado del mes por mis limpiezas de vidrios. Muy orgullosa siempre. Así que bueno, ese es un trabajo. Ese fue mi primer trabajo. Después de ahí me fui. ¿Y ahí cuántos años tenía cuando fuiste al McDonald's? Y yo empecé con pasantía a los 16. Entonces hice de los 16 a los 18. McDonald's en ese momento, no sé cómo será ahora, tenía ese programa. Entonces yo trabajaba después del secundario, tenía 4 horas, trabajaba 3 días, no recuerdo bien. Pero bueno, y después de ahí, ya cuando terminé el secundario, me fui a otra cadena que ahora ya no existe, que era el Blockbuster, donde te alquilaban los videos. Así que después trabajé ahí un tiempo. No, ya no está más. Así que bueno, ¿y toda la carrera de agronomía estuviste estudiando? Siempre estuve, claro, trabajando y estudiando. Después pasé por... ahí también en puntos como... Siempre fue atención al cliente. Después trabajé en los que eran unos bazares en lo que es el Buenos Aires Design, también vendiendo por ahí cosas de la casa. Y después recién... Después trabajé en... Que es muy divertido, trabajé en un diario y lo que hacía era colocar los obituarios o avisos fúnebres. Entonces la gente... Yo ahí... ¿Cómo eres? ¡Qué alegría! No, qué bueno, pero ese trabajo, lo bueno de ese trabajo es que me permitió, como trabajaba, en principio trabajaba en la semana y me costaba mucho seguir estudiando porque era mucho la carga horaria. Y bueno, y este trabajo lo que tenía es que había un turno, que era la guardia que le decían ellos, y era los fines de semana. Entonces yo los fines de semana lo que hacía era estudiar cursaba en la semana y estudiaba, ¿sí? Y los fines de semana me tocaba hacer la guardia. Y lo que hacían era, la gente te llamaba por teléfono y uno lo que hace es redactar los avisos de los fallecidos, los fúnebres. Así que bueno, y con ese terminé de estudiar. Mirá. Pude terminar, por lo menos terminé de cursar. Bueno, así que sí, hice todo. Es el ciclo de la vida, ¿viste? Claro. Y después de ahí sí pasé a una empresa que tenía ya que ver con la parte de agronomía en uh-huh. sí, que trabajaba en lo que era imágenes satelitales. Ah, pero muy bien. Pero sí, todo muy multifacético. Bueno, pero después tuviste en INTA trabajando vos, ¿no es cierto? Antes de venir acá. Claro, después paso a esta empresa de análisis, digamos, todo lo que era mapeo satelital y estas cuestiones. Después me cruzo a otra, que en la cual trabajaba a distancia y hacía también todo lo que era mapas de rendimiento. Y surge por una... fue una casualidad, en realidad, que una compañera le habían ofrecido trabajar en la parte de meteorología, en climatología, perdón, en Castelar, que era más que nada para pasar datos y era cantidad de datos que había que ir tratando. Y mi compañera en ese momento no lo pudo, como que no... ella tenía carga horaria en la facultad, entonces me dijo, mira, ¿por qué no vas y te fijas a ver por ahí qué das? Uh-huh. Y bueno, fui a la entrevista y al final, bueno, la persona que estaba en ese momento, que era la que elegía a las personas, bueno, me seleccionó y después empecé a trabajar. Iba una vez a la semana a Castelar y ahí empezó mi vínculo con INTA. Uh-huh. Y ahí estuve, creo que si no me equivoco, fueron 6 meses. Y después, cuando ya se me estaba terminando el contrato, me di cuenta que en realidad de todos los trabajos que tuve, me parecía como que era... no que era cómodo, sino que me permitía no aburrirme. Uh-huh. Porque en los otros trabajos lo que me pasaba es que aprendí a hacer lo que había que hacer, llegaba hasta un punto y después para mí era repetir. Y... o sea, y empecé a trabajar ahí y me di cuenta como que las cosas iban cambiando, que un día trabajaba con algo, al otro día me pasaban otros tipos de datos, estaba aprendiendo constantemente, era como siempre un desafío. Uh-huh. Entonces ahí me di cuenta que bueno, que por ahí podía llegar a trabajar en INTA. No me lo planteé como una meta, pero sí como una posibilidad, en Bien. Realidad. Y después fue que salió la convocatoria a la beca. Después sí, sale una convocatoria para esta beca de posgrado, que es para hacer una maestría. Y en principio no me animaba porque digo, bueno, yo vivía en Buenos Aires, tengo toda mi familia ahí. ¿Vos en qué barrio vivías de Buenos Aires? En Balvanera. ¿Dónde es Balvanera? Yo estaba muy cerca de lo que era el hospital de clínicas, facultad uh-huh. de... Facultad de Medicina, Económicas, uh-huh. que es más, me cargaban porque en realidad para ir a la facultad, desde ahí yo tengo una hora de viaje, y si hubiese elegido cualquier otra carrera, me quedaba ahí a 5 cuadras, entonces mi papá siempre se reía, me dice, pero vos tenés todas las facultades, y porque además mi papá es muy porteño y habla así, súper expresivo, me dice, y te vas a estudiar agronomía, pero sí, así que bueno, y después agarré y me decidí, porque me parecía, al momento que me presento, ya se me había vencido, digamos, el contrato que tenía en ese momento con INTA. Y fue un momento en el cual había cantidad de convocatorias cuando yo me presenté. A mí uh-huh. lo que me corría mucho era la edad. Pero en sí podía, o sea, había como varias temáticas. Y me acuerdo que había de, si no me equivoco, era en pergamino, en como que en todos lados. Y a mí me uh-huh. había llamado una la atención que era de... Ay, ¿cómo es la experimental esta que está en el norte? No es Yuto, la de José, es la otra. La que trabaja con camelios. ¿Ahora Pampa? No recuerdo bien ahora. Pero bueno, era esa la que estaba, que me había llamado la atención, pero me gustaba la temática, pero me parecía que era lejísimos. Uh-huh. Y después la otra que me había gustado la temática era la de acá, que era de riego. Uh-huh. Porque cuando empecé a ver dónde me quería postular, no elegí el lugar en sí, sino las temáticas que me parecían que iba a ser como interesante. Uh-huh. Y al final, después cuando decidí, me presenté en una sola, que fue en la de, digamos, en la de acá, en la de riego. Y bueno, y esperé, me llamaron, vine a las entrevistas. Cuando vine me quedé un fin de semana porque como no sabía cómo iba a ser, dije, bueno, nada más no conocía. Yo había mandado los papeles y... no conocía el lugar, entonces digo, bueno, me vine un fin de semana, más o menos estuve mirando qué había. ¿Y qué te pareció San Pedro cuando vine? Al principio me costó muchísimo, me costó mucho adaptarme. Yo venía con un ritmo muy acelerado, en el sentido de que hasta fue muy gracioso, porque cuando vengo para acá, salía del trabajo y ya con el mismo ritmo de Buenos Aires, me iba a querer comprar, hacer todo rapidísimo, y por ahí iban los negocios y no había filas. Entonces me parecía como raro, o sea, tardaba una hora por ahí en hacer todo, exagerando. Sí. Entonces me generaba como rareza. Y después también la siesta, me costó el horario de la siesta, como que no me acostumbraba. Y bueno, y es otro ritmo, pero ahora cuando voy a Buenos Aires me doy cuenta como que se vive mejor acá. Tenés otro tipo de calidad de vida. La gente, o sea, estás en sí, por más que estemos cerca de Buenos Aires, estás más, o sea, tenés más tiempo en el sentido para hacer cosas y así que en eso para mí fue favorable. Sí, además a la tarde tengo bastante actividades, entonces como que por ahí en Buenos Aires no puedes hacer eso, es como que la tarde se acorta mucho a lo que es laboral. Y bueno, así que después me empecé a acostumbrar, pero al principio me costó mucho. Fue como un cambio bastante brusco, digamos. Además también por ahí acostumbrada a lo que es el ritmo de Buenos Aires, el colectivo, el subte, y no encontraba ahí. Entonces, claro, no tenés subte para meterte. No, pero además están decía, los túneles. Claro, pero además cosas ilógicas. O sea, pensaba, ¿por qué no tienen colectivos? ¿Viste? Son cosas, o no pasan en un horario. Y después te das cuenta que es otro ritmo, es completamente distinto. Porque uno por ahí por lo menos lo que me pasaba a mí era buscar Buenos Aires en todos lados a los cuales iba. Entonces siempre es como comparar y hasta que, bueno, no, después me terminé acostumbrando. Me terminé acostumbrando, pero sobre todo porque me gustó. Le encontré la vuelta a ver el tema de que puedo descansar a la tarde, que puedo por ahí dedicarme a hacer algunas otras cosas los fines de semana. Además es un lugar que tiene tema del paseo, el río, ¿entendés? Está... La verdad es que me costó, pero sí, me acostumbré, me terminé acostumbrando. Bueno. Y después vos tuviste que decidir dónde hacer la maestría, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué decidiste? Y cuando me tuve que poner a ver qué era lo que iba, en dónde más que nada iba a hacer la maestría, me empezaron a pasar cuestiones como que había lugares más cerca en los cuales se trataba la temática del agua, pero no tenía tanto que ver con lo que es el manejo del riego, el manejo de cultivo, sino que era más a nivel regional, por ahí el tema de los acuíferos, de la hidrología, y como que así buscando y buscando fue como que me fui corriendo y terminé eligiendo Mendoza. Y bueno, y lo que tiene por ahí es que lo bueno es que es una situación completamente distinta en la cual estamos, pero tienen mucha historia con respecto al riego, manejan muchas cosas, tienen cuestiones que por ahí uno después queda todo el proceso de adaptarlo a esta zona y de... La realidad es que tiene que ver con aprender también los manejos. Pero me terminé quedando con esa, me pareció que era la que por ahí después podía hacer algún otro tipo de aporte que no quedara en sí en lo que es una presentación por ahí de hidrológica, de... Como que lo veía que era más aplicado a lo que es la agronomía. Y justo nosotros que tenemos tantas producciones intensivas importantes, porque nosotros tenemos los viveros que en general todos riegan, ¿no es cierto? Y bueno, contanos un poquito cómo fue el tema que decidiste para hacer la tesis. Sí, fue divertido también. No, en realidad cuando me decidí a hacer la tesis, me pasaba que quería algo en lo cual... Más allá, por ejemplo, en Mendoza también me daban toda la parte de lo que era imágenes satelitales y eso, la realidad, yo tenía un bagaje bastante grande y es un área en la cual uno se siente cómodo, pero también cuando me lo planteé es como que quería algo que sea más aplicado, que tenga que ver más con el manejo en sí, es lo que hoy a mí me gusta. Entonces, bueno, salí con mi directora de tesis. ¡Qué grande! Y fuimos a hacer algunas entrevistas y hablamos con algunos productores. Y en realidad lo que hicimos fue preguntarles qué les parecía, si tenían problemas con el agua, cuáles eran los cultivos por ahí que se les complicaba el momento de hacer. Y bueno, y en base a eso, juntando información, buscando también información bibliográfica, elegimos un cultivo, que en este caso es el jazmín del Cabo. Y después lo que hicimos fue plantear un sistema de manejo, en los cuales lo que hacemos es trabajar con diferentes calidades de agua, y es un cultivo en contenedor con un sustrato. En este caso, por ser el primer ensayo, es un sustrato comercial. Bueno, esto que vos acabas de decir es moneda corriente en todos los jardines de San Pedro, porque Es muy común ver, vos habrás visto, Tomás, los jazmines que se ponen amarillos, que se le ponen los bordes oscuros. Bueno, ¿vos qué le podés decir a la gente que escucha la radio que tienen una planta de jazmín en la casa en esas condiciones, vos que estás estudiando? A ver, ¿qué le podés recomendar para tratar de que no se ponga el jazmín que así? Que no se ponga, bueno, sulfato de hierro. Sulfato de hierro. Que es lo que le dicen todos en la moneda corriente, ponerle sulfato de hierro. Y después, bueno, el tema de los riegos, pero es probable que cuando uno la tenga en suelo, esa planta manifieste, y de acuerdo a la edad de la planta, es probable que manifieste estos síntomas que vos decís. Pero bueno, aplicando sulfato de hierro, haciendo por ahí los riegos con agua por ahí de lluvia, uno puede mejorar el ambiente en el cual la planta se desarrolla. Hablando de una planta de jardín, porque ¿no? Lo que estoy hablando de una planta comercial. Que la planta encuentra cuando se repiten los riegos, encuentra un agua que no es lo que, o las condiciones del suelo no son las que la planta prefiere, ¿no es cierto? Claro, porque lo que tiene es que esta planta es una planta acidófila, entonces el medio en el cual, o sea, el que sea acidófila lo que te quiere decir es que le gustan tener un medio o un ambiente ácido. Entonces, lo que uno hace con el sulfato de hierro al aplicarlo en el suelo es acidificar. Empezás a hacer un aporte ácido. Uh-huh. Y después también con los riegos, si uno maneja, en el caso, por ahí cuando uno hace un cultivo comercial, que estás hablando de a gran escala, vos puedes usar correctores de pH, en los cuales vos mejorás toda esa situación para que el cultivo crezca mejor. Pero lo que es en una casa, con por ahí manejar el sulfato de hierro, ver el tema de los riegos, de hacer por ahí con el agua de lluvia, eso uh-huh. lo que va a tender a hacer es mejorar el ambiente de esa planta. Bueno. Y ya que hablamos de agua, mira, vos que tenías miedo, ya se nos está terminando la hora. Vamos a explicar un poquito. Hay distintas maneras de juntar agua buena. Viste que algunos juntan el agua del aire acondicionado. Sí. ¿No? ¿El agua esa qué condición tiene? Yo la verdad nunca la analicé, así que no sabría decirte. Tendría que juntar y ver. Podríamos, ¿no? Pero porque podríamos eso ver. Eso parecía agua destilada, será. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Mm. Bueno, tenemos el agua de lluvia, que la gente la puede juntar poniendo un tacho abajo de una canaleta. Sí, como hacías cuando te decía tu mamá y ponías el balde uh-huh. en la terraza cuando llovía. Pero bueno, ¿cómo es el sistema que está instalado en el ensayo tuyo? ¿Cómo es cierto? Porque el ensayo lo que tiene es, lo que se hace al trabajar con diferentes calidades de agua, se trabaja con el agua de pozo en sí, sin ningún tipo de tratamiento. Después lo que se hace es a esa agua de pozo hacerle un tratamiento con un corrector de pH y después lo que se hace es una mezcla entre el agua de pozo, el agua de lluvia y este corrector. Entonces de esa manera uno en esa agua lo que estaría haciendo es bajar un poco la conductividad y favorecer el pH en el cual la planta, digamos, a la cual vamos a regar, le gusta, entre comillas, crecer, por ponerle un nombre. Y para recolectar el agua de lluvia que usamos, lo que hacemos es colocar unas canaletas en los invernaderos, en el techo, uh-huh. que lo que hacen es desagotan en unos tachos, que en este caso, bueno, son unos vines, y cuando llueve lo único que hace es recorre, digamos, la canaleta y cae en el tacho, y después uno la traspasa a la bomba con algún sistema o de la manera, perdón, a otro tanque para poder regar. No sé. Que esos vines podemos decir que nos donó Arco, que podríamos sí. agradecer, que son muy lindos y que... Sí, que por ahí para lo que uno no usa, a otros les sirve. Sí. Y como para usarlos como tanques, está bueno. Y cuando vos mezclas el agua de lluvia con el agua de pozo, ¿qué pH queda en el agua? En realidad no tiene un efecto tan marcado sobre el pH. Uh-huh. O sea, cuando mirás los valores no es que se diferencia mucho, sino que el pH sigue siendo muy parecido al que es el del que sacás del pozo, pero el gran efecto que tiene es sobre la cantidad de sales que uno aporta al medio. Uh-huh. Entonces vos estás pasando de, por decir, una parte en el agua de pozo a pasar la mitad en el agua de, digamos, en esta mezcla, porque vos estarías mezclando mitad y mitad. Uh-huh. Entonces lo que hiciste fue bajar la salinidad a la mitad. Entonces estás trabajando con un agua de menor salinidad y... Lo que hicimos fue colocar un corrector de pH para bajar ese pH al punto que en este caso, como es una acidófila, digamos, la planta necesita. Y después lo que se puede llegar a ver es que la cantidad que uno necesita usar es la mitad de lo que usaría en el, uh-huh, en el, cuando uno corrige el agua de pozo. Bien. O sea, lo que haces es un efecto de dilución. Usas menos, o sea, el ácido lo usas porque lo necesitas. Usas la mitad de lo que usarías si usases el agua de pozo sola y le bajas la salinidad a la mitad. ¿Y qué se usa para bajar el pH del agua? ¿Qué se usa? ¿Qué se puede usar? Está el ácido fosfórico, el nítrico y el sulfúrico, que son de sería para uso agronómico. Bien. Entonces eso, de acuerdo, hay que hacer unos cálculos porque no, digamos, por más que uno diga, bueno, me llevo un ácido, le pongo 10 mililitros de ácido fosfórico, lo bajo a tal punto, cuando le ponga 10 mililitros de nítrico o de sulfúrico, el resultado no va a ser igual. Entonces es importante que cuando usen los ácidos se acerquen por ahí a algún laboratorio para que vean cuánta cantidad le tienen que poner al agua y no mezclar porque no es lo mismo. O sea, no se puede, digamos, la misma cantidad de ácidos no da el mismo resultado en el agua. Bien, y también tener en cuenta que para manipular los ácidos tiene que ser una persona que sepa, ¿cierto? Porque sí, puede haber algún accidente. Sí, sobre todo tiene que ver más con el cuidado personal. Porque la realidad es que si uno se quema, el que se quema es uno, entonces tiene que ser sumamente cuidadoso, prolijo, no hay que estar apurado, o sea, es como que tiene toda su... Porque esos son, o sea, vos lo usás en el laboratorio, pero también los productores lo compran y lo utilizan. Claro, se, ¿cierto?, compran en las agroquímicas. Bien, así que Pero bueno, cuando lo usamos en el laboratorio nos ponemos los guantes, los delantales, te pones las gafas. O sea, porque la realidad es que si te salta, te quema y te lastima. Así que bueno, así que hicimos un recorrido interesante de lo que es un poco la calidad del agua, de lo que estuviste estudiando. No sé si querés contar alguna cosa, agregar algo que te interese. ¿Te la radio? Situación rara, pero buena, está bueno, sí, es divertido. Sí, no hay que como hacer, para algo, ya está acostumbrado. Como para hacer algo nuevo, está bueno. Pero bueno, vos sabés que acá podés venir podés venir a otro programa de acá, de Conciencia, o podés venir a otro programa, está el de Juancho, que es más tema más libre, me parece. Pero bueno, sos bienvenida a la radio, también podés hacer un programa. ¿Puedo hablar de mi papá? Podés hablar de tu papá, o cuando venga tu papá, que... Lo invitamos. Claro, lo invitamos a la radio. Así que bueno, Ale, muchas gracias por venir, por dedicarnos una hora de tu tarde. Y la verdad que estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Y bueno, contanos ahora qué haces que vos decías que en San Pedro se puede aprovechar el tiempo. Ah, sí. ¿Qué haces cuando volvés del trabajo? Cuando vuelvo del trabajo. Bueno, en sí, bueno, hago spinning porque necesito descargar energía. En bicicleta fija. Necesito descargar mucha energía, entonces hago spinning. Después en su momento también hubo un tiempo que hacía yoga, después iba a telas, o sea, como que siempre tengo la tarde libre. Y después también duermo a veces la siesta, si me lo permite. Me pongo por ahí a leer, me gusta leer, entonces hago algunas que otras lecturas. A veces cuando estoy como muy sobrepasada con el tema de la tesis y los datos, los dejo como de lado. Pero si no, es algo que me gusta hacer. Y después también me gusta mucho el yoga, entonces también lo practico en casa. Y bueno, pero así es que como que sí, le encontré la vuelta y la verdad está bueno. Bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, y encontramos la música. Bueno, vamos a escuchar una banda que para mí es nueva, que nos recomienda Alejandra. Y bueno, vamos a saludar a todos los oyentes. Dale. Muchas gracias por los que nos están escuchando. Ya saben, si quieren saber algo sobre el agua, por la paciencia, que tenemos un especialista en el INTA. Y bueno, y gracias, Ale, por venir. Dale. Gracias a vos también. Gracias.